gustaría ser mariposa de la nieve. Nacer por la mañana y que me entierren por la tarde, tan feliz porque pude vivir. Nacer por la mañana y que me entierren por la tarde, tan feliz porque pude vivir. Ser clandestino en la arena, me gustaría ser clandestino en la arena, con la piel morena sin ningún papel, libre correr una y otra vez. Con la piel morena sin ningún papel, libre correr una y otra vez. Me gustaría ser un bufón en la arena, me gustaría ser un bufón en la arena, quiere ir del mundo y contagiar con mi enfermedad toda la sociedad. Quiere ir del mundo y contagiar con mi enfermedad toda la sociedad. Me gustaría ser una isla en la arena, me gustaría ser una isla en la arena, con el temporal a bandoleros, piratas y demás de hospitalidad. Con el temporal a bandoleros, piratas y demás de hospitalidad. ¡Hey! Una fiesta popular, me gustaría hacer una fiesta popular, que en cada lugar a donde llegue los hombres, las mujeres bailen sin parar. Que en cada lugar a donde llegue los hombres, las mujeres bailen sin parar. Que en cada lugar a donde llegue los hombres, las mujeres.